Con el cuponazo Black Friday de la 11, entra en cuponespecial.es hasta el 29 de noviembre y participa en la promoción con la que podrás ganar uno de los televisores de 55 pulgadas que sorteamos y cientos de regalos más. Además, como cada viernes, puedes llevarte un premio del tamaño de 9 millones o 15 millones con el XXL. Cuponazo Black Friday de la 11. ¡Cómpralo ya! Bases depositadas ante notario.